buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy 6 de diciembre del 2017. Estamos a través de Aler Satelital y listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, crisis política no consigue solución. En Chile, candidato a la presidencia, Sebastián Piñera declara fraude electoral. Y en República Dominicana, siguen las protestas en el Ceibo. Comenzamos en Honduras. La crisis política en este país no encuentra vías de solución. Vamos con José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. La crisis política que vive Honduras parece no encontrar una solución y las que se proponen no encuentran eco en las autoridades hondureñas. Las elecciones del pasado domingo 26 de noviembre aún no dan como resultado una declaratoria del ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral. Los tiempos para impugnaciones avanzan, señala muy molesto por los cuestionamientos que se le hacen el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Baxón. Lo vamos a ampliar hasta este viernes a las 12 de la noche, para que haya más tiempo para poder presentar. Hasta este momento se han presentado 12 impugnaciones, es lo que tenemos presentado ahorita. Pero la situación se agudiza en las calles, las caminatas y los cortes de carretera están a la orden del día. Y los miembros de la Policía Nacional de Honduras se niegan a reprimir las protestas que desafían el toque de queda, que aunque fue modificado en su horario, se mantiene en todo el territorio nacional. Este es un llamado, en primer lugar, a la población nacional para que no se maten las calles. En segundo, ¿por qué? Porque nosotros somos encargados de conservar el orden público y velar por la seguridad de cada uno de los hondureños. No es para que nos matemos. Preciar el escudo de los políticos, es lo único que hacemos nosotros, ahí estar como escudo de los políticos. Aquí somos escudos nada más. Los policías dialogaron con las autoridades de la Secretaría de Seguridad, acompañados de representantes de organismos de derechos humanos. Así lo menciona el abogado Wilfredo Méndez, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE. Nos presentamos hoy a esta unidad en razón de la defensa de los derechos humanos de las personas que hicieron bien al desobedecer órdenes ilegales. Lo que corresponde a partir de ahora, de lo que ellos van a hacer, es una decisión de ellos. Pero nosotros lo más importante es poder revisar, primero, que se garantice el hecho de la no represalia. En segundo lugar, bueno, y pusieron 4 o 5 puntos más que tienen que ver con los temas de dignidad, de trato humano a lo interno de la policía, que ellos han sido completamente marginados, excluidos. Aunque todavía no hay un presidente electo que sea declarado por el Tribunal Supremo Electoral, la crisis está dada y llegue quien llegue, será el presidente más débil de la historia política de los últimos 35 años en Honduras, señala el analista sacerdote jesuita Ismael Moreno. El presidente que representa el gobierno de Honduras a partir del 27 de enero del 2018, José Pablo Peraza, va a ser el gobierno más débil en la historia de los últimos 35 años políticos en Honduras. Y por lo tanto, va a tener menos legitimidad en relación con todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, tendría la obligación, y ahí es donde está la solución a mediano plazo, la obligación de escuchar a diversos sectores, abrir espacios de diálogo que culminen con una Asamblea Nacional Constituyente en donde se pueda definir un nuevo pacto social que se concrete en una nueva constitución que abra las puertas a elecciones, incluyendo la reelección. Les informó José Peraza, Radio Progreso, presente en la cobertura permanente de la crisis política que vive Honduras. Y de Honduras nos vamos a Chile. Allí el candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, declara fraude electoral. ¿Cuáles son los argumentos, las evidencias que presenta Sebastián Piñera? Vamos con Carla Nicole Mancilla Peralta de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Candidato a la presidencia, Sebastián Piñera declara fraude electoral y desata las críticas en los sectores políticos ante lo que denominan campaña del terror previo a la segunda vuelta. Este lunes, el candidato de derecha y expresidente Sebastián Piñera desató la polémica en el sector político. Esto luego de que, en una entrevista en un medio de comunicación, declarara que el domingo 19 de noviembre hubo votos marcados a favor de sus contendores Alejandro Guiller y Beatriz Sánchez. Las declaraciones del empresario desataron el rechazo y la crítica en el sector político del país, principalmente por la gravedad de sus declaraciones al no tener fundamentos concretos que demuestren lo denunciado. El candidato del oficialismo, Alejandro Guiller, se refirió a los dichos de su contendor a la presidencia. Señaló que esta es una señal de desesperación porque está perdiendo la segunda vuelta. Bueno, segunda desesperación. Primero, porque usted supone que los ciudadanos que están votando abiertamente durante todo el mundo van a estar conspirando, que el CERVEL está conspirando y que las Fuerzas Armadas, que son las que cubren y cuidan estos procesos, van a estar conspirando para perjudicarlo a él, me parece que ya habla de que está francamente mal. Y está mal porque está perdiendo. La declaración del candidato de derecha también provocó la reacción de la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien durante la noche de este lunes manifestó que Sebastián Piñera superó los límites. En este sentido, la abanderada del Frente Amplio recalcó que Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, sino que un riesgo para Chile, por lo que agregó votará en contra del candidato de derecha, dando su apoyo a Alejandro Guiller en segunda vuelta. Con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo. Y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza con un presidente que está levantando este tipo de dudas. Es por eso que hoy día he decidido, después de un periodo de reflexión, el cual yo misma dije que empecé la semana pasada, he decidido ponerle abrupta término a ese proceso de reflexión en el que estaba y, como siempre lo he hecho en mi trayectoria profesional, decir claramente por quién voy a votar. Hoy mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillén. Durante la tarde, el candidato de Chile Vamos entregó una declaración pública en donde no se retractó de sus dichos. Por el contrario, otorgó la responsabilidad de esta denuncia a los medios de comunicación que evidenciaron, según el candidato, sus dichos la noche del 19 de noviembre. Desde otros sectores políticos se calificó este hecho como una señal más que el candidato de derecha Sebastián Piñera está orquestando una campaña del terror para salir electo como presidente de Chile en la segunda vuelta que se realizará el 17 de diciembre. Para Contacto Sur, informó Carla Mantilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Adriana es la nieta 126 recuperada en Argentina, como lo informamos en las últimas horas en Contacto Sur. Tenemos declaraciones, vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Argentina. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buenos días, América Latina. Como contabas, ayer decíamos que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que encontraron a una nueva hija de desaparecidos, la nieta número 126. Ella fue robada durante el cautiverio de su madre en la última dictadura. Vivió estos 40 años con una identidad cambiada. Hoy se llama Adriana Cosentino, pero prometió ponerse el apellido de sus verdaderos padres, Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, desaparecidos. Ayer apareció públicamente junto a las abuelas de Plaza de Mayo, dijo estar feliz y plena y que el amor vence al odio. Estoy feliz, feliz es la palabra, estoy plena. O sea, esa ficha del rompecabezas es como que no solamente es una ficha, sino que se armó otro rompecabezas con una familia más grande y hermosa, y se me completó la vida. Si mi testimonio puede ayudar a darles ese empujoncito a la gente que tiene alguna duda acerca de su identidad, bueno, para eso lo hago, ¿no? No pudieron. Esta vez no pudieron. Y el amor le ganó al odio. El amor es más fuerte que el odio, siempre. En Argentina, el odio de los poderosos hacia los humildes es muy fuerte. La dictadura provocó un genocidio y con el robo sistemático de bebés de los desaparecidos buscó eliminar todo rastro de aquellos jóvenes revolucionarios. Como decía Adriana, no pudieron. Esta vez el amor venció al odio. Volvemos con ustedes. Vamos a República Dominicana. Allí de nuevo los pueblos, las comunidades, las organizaciones sociales están saliendo a protestar en la zona del Ceibo, al este de República Dominicana. No se rinden, no les escuchan, pero siguen exigiendo y demandando respuestas. Yomeli Astacio de Radio Ceibo nos informa. Saludos compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. La provincia del Ceibo, al este de República Dominicana, una de las más viejas y pobres del país, cuyos ciudadanos están cansados de ser ignorados por el gobierno y de que sus necesidades no sean cubiertas, luego de varias huelgas, protestas y manifestaciones, incluso delante del Palacio Nacional y ninguna respuesta, han decidido continuar en pie de lucha y los próximos días 6 y 7 de ese mes de diciembre van a paralizar totalmente en la provincia. Escuchemos. Miércoles 6 y jueves 7 tenemos el paro total de la provincia. Estamos pidiendo ya desde este momento que haya paz, que haya tranquilidad, que los líderes, que las personas mayores velen para que no haya disturbios en las calles y queremos que haya seguridad. No estamos para nada en contra del gobierno, sino apoyando en todo lo que el gobierno local, provincial y regional y nacional prometió en su campaña, que es muchísimo más de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Muchísimo más y que queremos seguir en esta lucha por la dignidad de la provincia, reclamando la universidad, el hospital, los caminos vecinales. Ahí estuvimos escuchando a Miguel Ángel Gullón, uno de los miembros del movimiento Unidos por una Mejor Provincia. El movimiento también lo integran los comerciantes, quienes al respecto se manifiestan de la siguiente manera. La Asociación de Comerciantes siempre ha estado de acuerdo con que se resuelvan los grandes problemas que viene enfrentando el municipio del Ceibo. Nosotros tenemos conocimiento de que aquí falta de todo. Este ha sido un pueblo olvidado de todas las autoridades que han pasado en los últimos años. Entendiendo las situaciones por las que estamos pasando, viendo que estamos prácticamente huérfanos, en firmeza para decirle a este pueblo que sí podemos progresar, y al presidente de la República y a las autoridades, a todos, que sí podemos progresar, que no nos priven de nuestro derecho, que nos dejen el camino abierto y que nos faciliten la vía para nosotros mantener nuestra vida progresiva. Recordemos que entre las principales necesidades están el acondicionamiento del hospital Doctor Teo Fernández, además la instalación de una universidad, la terminación de la Casa de la Cultura, el arreglo de los caminos vecinales, el traslado de la cárcel desde el centro de la ciudad a un lugar donde no represente un peligro para la ciudadanía, además de la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la que consumen los ciudadanos están infectadas con heces fecales. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, Yomeili Astacio. Y las autoridades colombianas han confirmado 6 mineros muertos y 3 siguen atrapados tras explosión en la mina de carbón en Corrales, Boyacá, Colombia. El director del Consejo Departamental de Riesgo, Germán Bermúdez, confirmó que hallaron en el interior de la mina La Fortuna 2 de la vereda Reyes Patrias del municipio de Corrales a 6 trabajadores que al parecer habrían fallecido por la explosión de gas metano que se registró en horas de la mañana. Bermúdez señaló que fueron identificados los cadáveres de 6 mineros que hasta el momento se han recuperado las autoridades. A esta hora también hacen esfuerzos en esta mina de carbón en la vereda Reyes Patria del municipio Corrales para tratar de rescatar a 3 mineros atrapados en esta emergencia que enluta a Colombia. Expertos en Agencia Nacional de Minera y la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, voluntarios, salvamento y expertos están tratando de rescatar sanos y salvos a tres mineros que permanecen atrapados en esta mina, y se genera todo un debate en este momento sobre la seguridad, las condiciones en que se labora en este tipo de minas en América Latina y especialmente en Colombia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.